Muchas veces los hijos también nos enseñan. Esta es una lección para todos los padres del mundo. Querer a un hijo no es obligarlo a vivir con nuestras verdades, sino ayudarlo a que pueda vivir sin nuestras mentiras. Papá, mamá, no me den todo lo que les pido. A veces yo solo pido para ver cuánto pueden tener. No me des siempre órdenes. Si en vez de ordenar, a veces me pidieran las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Cumple tus promesas, ya sean buenas o malas. Si prometes un premio, dámelo. Pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente mi hermano o hermana. Si tú me haces lucir peor que los demás, entonces seré yo quien sufra. No cojas mis fallas delante de nadie. Enséñame a mejorar cuando estemos solos. Y por favor, no me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también. No quiero hacerlo. Déjame verme por mí mismo. Si tú lo haces por mí, yo nunca aprenderé. Además, no diga mentiras delante de mí, ni me pidas que las digan por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando estés equivocado en algo, admítelo. Así crecerá la opinión que yo tengo de ti y me enseñarás a admitir mis equivocaciones. Cuando te cuente un problema mío, por favor atiéndeme. No me digas, no tengo tiempo para boberías o que eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. Y quiéreme. Dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario, decírmelo.